RDD presenta Deudas, Dudas y Soluciones con Ángel González. Deudas, Dudas y Soluciones. Hola, ¿qué tal amigos de la radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo, ya estamos al aire. Ahí está. No, es que no la hallaba aquí, se me cambiaron todo, pero bueno. Hoy es, para que ustedes chequen si estamos escuchando un programa en vivo o si lo que sintonizan es una repetición. Les voy a decir que hoy es jueves 20 de octubre del año 2016. Y en este momento son las 9 de la noche con 25 minutos, 9:25 tiempo de la capital del país. Ya con eso ustedes pueden saber si están escuchando un programa en vivo o si lo que sintonizan es una repetición. Y pues si nos están escuchando en vivo dentro de este horario que les acabo de comentar, ustedes pueden participar activamente en este programa, es muy sencillo. Simplemente ingresen a Facebook, a nuestro Facebook, Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC en Facebook, con más de 80,000 seguidores. Y ahí en nuestro muro van a ver esta transmisión, esta retransmisión que hacemos por medio del streaming de Facebook. Por eso no ven nada, por eso se ve un cuadro negro, porque esto es un programa de radio. Pero nuestros amigos en Facebook pueden exponer su caso, como lo hace ya nuestro amigo Marco León. En ese post nos escriben su asunto y nosotros con todo el gusto del mundo les proporcionaremos asesoría puntual al respecto. En Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor con más de 6,000 seguidores, más de 6,100 seguidores. También en Twitter pueden exponer su caso, nada más pongan nuestro nombre de Twitter, @ Defensa del Deudor, para que lo podamos ver. Y en internet, en la web, ingresen a www.radiodd.org, radiodd.org, nuestro portal de la estación de radio. Y ahí también tenemos un chat, y en ese chat ustedes pueden exponer su caso y nosotros les brindaremos asesoría puntual al respecto. Y vamos a comenzar ya con las asesorías esta noche. Le mando un saludo a todas las personas que nos sintonizan en este momento. Qué gusto que nos acompañen. Vamos a comenzar ya de lleno con las asesorías. Por ejemplo, Marco León, a través de Facebook, de nuestro streaming en Facebook, nos comenta que si lo pueden embargar por una deuda de 50,000 pesos. Bueno, te pueden embargar por una deuda hasta de 1,000 pesos, mi estimado Marco León. La ley no estipula mínimos para poder ejecutar una acción mercantil. Porque al final del día, pues dinero es dinero y todos tenemos el derecho de recuperar el dinero que prestamos. Pero por cuestiones prácticas, pues nadie te va a demandar por cantidades pequeñas, porque le saldría más caro demandarte que lo que podrían recuperar. Por ejemplo, si tú debes menos de 20,000 pesos, difícilmente alguien te va a demandar, va a iniciar un juicio mercantil en tu contra, porque esta acción le va a salir, ¿qué te gusta?, entre 8,000 y 12,000 pesos. Entonces nadie va a invertir esa cantidad para tratar de recuperar menos de 20,000 pesos, porque ni con el juicio existe la garantía absoluta de que se vaya a recuperar ese dinero, ¿no? Quizás de los 20 logren recuperar 10, pero si invirtieron 12, pues ya estarían perdiendo 2,000 pesos, ¿no? Por eso nosotros manejamos niveles de riesgo de demanda que se basan en cuatro parámetros básicos, muy sencillos. El primer parámetro es el monto adeudado. ¿Cuánto es lo que debe la persona? Ya de ahí podemos saber si existe un riesgo real de demanda o no. Después, el tipo de crédito. Si es un préstamo personal, una tarjeta de crédito, un hipotecario, una automotriz. Bueno, eso nos cambia también el nivel de riesgo de demanda. Después, el tercer parámetro sería el tipo de acreedor. ¿A quién le debemos? ¿Le debemos a un banco? ¿A qué banco? ¿Le debemos a una caja popular? ¿Le debemos a una financiera? ¿Le debemos a un particular, a un prestamista? Bueno, es muy importante también el tipo de acreedor. Y finalmente, el último parámetro sería el tiempo que llevamos sin pagar. Por ejemplo, si debemos 1,000,000 de pesos a un banco por una tarjeta de crédito, pero apenas llevamos 2, 3, 4 semanas sin pagar, bueno, pues el banco no nos va a demandar. va a tardar todavía algún tiempo si es que no llegamos a un arreglo antes. Debemos entender esto. Todos los acreedores, absolutamente todos, sin excepción, van a preferir un mal arreglo que un buen pleito. A ningún acreedor le interesa demandar a nadie, a ningún banco, a ninguna caja popular, a ninguna financiera. Le interesa iniciar un engorroso, un tardado, un lento juicio mercantil, un caro, un costoso juicio mercantil en contra de un deudor. Entonces, mucho antes de pensar en demandas, en embargos, en todo eso, debemos entender que siempre se podrá llegar a un acuerdo. Por eso les comentaba yo al programa pasado que es bien importante que si ustedes ahorita ya comienzan a tener los primeros problemas para pagar sus deudas, antes de que se endeuden más, antes de que pidan prestado, antes de que saquen de una tarjeta para pagar la otra, se acerquen a nosotros para hacer un diagnóstico, un análisis, ver cómo están en cuanto a deuda, tomando en cuenta su nivel de ingresos, su nivel de gastos, su nivel de endeudamiento. Y con esa información, bueno, diseñar una estrategia que se adecue para pues no llegar a esos extremos, como un proceso judicial mercantil, o embargos, o cuestiones ya más serias. Siempre tratar de conciliar todo por la vía extrajudicial, es decir, antes de llegar a un juicio. Eso es lo ideal. Mi estimado Marco León, tu monto es alto, son 50 mil pesos, sí podrían demandarte, sí podrían embargarte, pero nos hace falta, en tu caso, saber dos parámetros más. ¿Cuánto tiempo llevas sin pagar y a quién le debes? ¿De qué tipo de crédito se trata? Son tres parámetros los que nos faltan. ¿Cuánto tiempo se lleva sin pagar? ¿A quién se le debe? ¿Y de qué tipo de crédito se trata, mi estimado Marco León? Y ya con esa información yo te puedo decir cuál es tu nivel de riesgo de demanda. Y con esa información también, pues saber más o menos qué estrategia seguir, ¿sí? ¿Cuál sería la mejor estrategia en tu caso? Entonces, ya nada más estamos en espera, mi estimado Marco León, que nos amplíes un poquito la información para continuar con tu asesoría, ¿sí? Fácil y rápido. En el chat de la estación ya está mi amigo Helmi, productor de estos programas de radio. Le mando un saludo muy afectuoso. Mi estimado amigo, qué gusto saludarte esta noche. Hoy no tuvimos programa en la tarde, tuve una cita, un asunto que te tuve que atender. Por eso no tuvimos programa hoy en la tarde, pero ya estamos aquí en vivo. Ya estamos aquí en vivo. Nos comenta Marco León que le debe a Caja Libertad, ¿ok? ¿De cuánto tiempo llevamos sin pagar, mi estimado Marco León? ¿Cuánto tiempo lleva sin pagar? Y como le debes a una caja popular, me gustaría saber si tienes aval, si existe alguna persona que esté avalándote en ese crédito, en ese préstamo. Muy importante porque podrían demandarlo a él. Ahí ya no es nivel de riesgo de demanda, ahí más bien hay que saber si pueden demandarlo a él o no. Cuatro atrasos y le piden el pago inmediato. Bueno, llevas poco tiempo sin pagar. Todavía no hay un riesgo real de demanda. Nosotros, a lo largo de estos 8 años que llevamos trabajando, pues hemos tenido oportunidad de analizar a los distintos acreedores en cuanto a su agresividad, en cuanto a en qué momento comienzan a demandar a la gente cuando le deja de pagar. Por eso sabemos bien cómo negociar con todos ellos y de qué manera manejarlos. Entonces, en este caso con Caja Libertad, 4 atrasos no es mucho tiempo, no implica todavía un riesgo real de demanda. Con ellos, al cumplir más o menos entre 1 año y 1 año 6 meses, es cuando ya existe un riesgo importante de demanda. Y es cuando ya es muy, muy probable que inicien un proceso judicial. Y es cuando podrían embargarte. Ahorita todavía no. Ahorita es muy pronto. Se podría negociar algo antes de llegar a esos extremos. Pero también es importante saber si hay aval para que lo vayas previniendo, que no lo vayan a asustar. Porque ¿qué pasa con los avales? Que pues luego tenemos problemas con ellos. Nadie quiere dejar de pagar y menos si tenemos un aval. Porque al que van a molestar, al que van a presionar, al que van a tratar de intimidar, por regla general es al aval. Pues el aval se va a enojar con el deudor y le va a decir, oye, pues ¿cómo es posible que me estén molestando a mí, que yo ni pedí prestado, ni mucho menos, me quieran cobrar? Entonces paga. Es una estrategia que usan los cobradores, presionar al aval. Porque saben que al presionar al aval, automáticamente van a presionar al deudor. Entonces hay que checar eso, mi estimado Marco. Dice, ah, perfecto, que no hay aval. Abonó hace 20 días su último pago. Ha dado lo que puede y abonó hace 20 días lo último. Bueno, ahorita ya no les pagues nada. ¿Por qué? Porque no estás dándole solución. Ese dinero que estás pagando, como no cubre ni siquiera la suerte principal, el capital de que debes, es más, seguramente no cubre ni los intereses, pues literalmente lo estás tirando a la basura. Sirve nada más para que se diluyan intereses en más intereses y así nunca vas a acabar con la deuda. Solamente, repito, estás tirando tu dinero, mi estimado Marco. Como te comentaba yo hace un rato, apenas tienes 4 atrasos. Tenemos todavía un tiempo, varios meses, como para que estabilices tu economía. Yo entiendo, son 50 mil pesos, es una cantidad importante. Quizás de aquí a un año no tengas la oportunidad de juntarte esa cantidad de dinero, porque es un poquito elevada. No sé cómo andes de ingresos, no sé si tengas un trabajo, no sé si tengas un ingreso fijo, suficiente. Ahorita lo primordial es estabilizar tus finanzas, que dejes de tirar dinero, ya no les pagues bajo ese esquema porque no sirve de nada. Y de todas maneras las amenazas siguen, la presión continúa. Entonces mejor que siga la presión, pero que no tires el dinero, ¿no? No hay riesgo todavía de que te vayan a demandar. Obviamente, lógicamente, los cobradores te van a decir lo contrario. Los cobradores tienen la consigna de amenazar, de presionar, de insultar muchas veces a los deudores para hacer que estos paguen. Entonces los cobradores te van a decir de todo, que ya tienen lista la camioneta, que van a ir con policías, con cargadores, con ambulancia, que van a cerrar tu calle, que te vayas preparando porque se van a llevar hasta el perico. Eso no es cierto. Como te decía yo hace un rato, nosotros tenemos muy estudiados a todos los acreedores. Conocemos más o menos en qué momento ya existe un riesgo real de demanda, de acuerdo a estadísticas. Entonces en tu caso, a partir de un año que les dejes de pagar, ya hay un riesgo real. Ya te pueden demandar en cualquier momento. Y obviamente ese riesgo pues, se va incrementando conforme pasa el tiempo. Entonces tenemos de aquí a un año, mi estimado Marco, para que te juntes lo que puedas. No te puedo poner una cantidad, pero yo creo que te debes juntar al menos, cuando menos de aquí a un año, 15 mil pesos. Por lo menos unos 15 mil pesos. Lo ideal sería que te juntases el doble de esa cantidad, unos 30 mil. Para que con esos 30 mil pesos se pueda negociar la liquidación total de tu deuda. Con las cajas populares los descuentos no son muy altos. No es como con un banco que te podemos conseguir un 80, 85, 90, 95% de descuento. No, eso no ocurre con las cajas. Con las cajas populares más bien lo que hay es la condonación de los intereses acumulados. Entonces si debes 50, yo calculo que debe haber ahí unos entre 18 y 25 mil pesos de intereses acumulados. Porque eso, las cajas populares cobran muy altos intereses. Entonces vamos a tratar de liquidar con el capital. Si tú te juntases 30 mil pesos, es probable que con esos 30 mil pesos se pueda negociar la liquidación total de la deuda. Finiquitarla, vaya, que ya no les debas. Entiendo que la situación está complicada, está difícil. Si lo puedes hacer, qué bueno, sería lo ideal. Si no, júntate la mitad. Para que cuando lo tengas nos avises y les digamos, ¿sabes qué? Nuestro representado Marco se juntó, no tiene los 50, pero se juntó una cantidad para negociar, pues no sé, una reestructuración, un plan de pagos. A lo mejor se puede negociar una quita en varias exhibiciones, pero eso ya se verá en su momento. El chiste es que tengas el dinero en la mano para que con eso se pueda negociar. La promesa de pago sin dinero no sirve de nada, porque ni la vas a cumplir y los acreedores no te van a creer. Entonces es importante decirles, ya ahorita ya tiene dinero, en este momento, para renegociar su deuda. Si son 15 es suficiente para negociarla, si son 30 es suficiente para liquidarla. Y vamos a tratar de liquidarla con menos que eso, ¿no? Que no sean los 30, que queden 25, 20 o qué sé yo. Depende, ahí sí depende de cuestiones que yo desconozco en este momento, como la tasa de interés, cuánto te prestaron, cuánto les pagaste, etcétera. Pero de que se puede liquidar, se puede liquidar. Bueno, vamos al chat de la estación, porque en el chat de la estación también ya nos están preguntando varias cosillas. Patito Montaña Estrejo nos dice que sí, ya audio. Marco León también, muchas gracias. Vamos a ver en el chat de la estación, por ahí anda Neto, le mando un saludo, que dice que tiene una deuda como de 20 mil pesos. Si paga el total, ¿en cuánto tiempo sale del buró? Bueno, rápido, del buró no se sale, en el buró estamos todos los que tenemos un crédito o que contratamos algún servicio como telefonía celular o televisión de paga. En cuanto comenzamos con un historial crediticio, automáticamente aparecemos en el buró de crédito, pero con buenas calificaciones si pagamos puntualmente o con malas calificaciones si no pagamos puntualmente. En cuanto tú liquides tu deuda, el pendiente, el saldo pendiente que tengas, mi estimado Neto, en 48 horas aproximadamente, tu registro pasará de negativo a positivo. También depende mucho de cuánto tiempo lleves de atraso, porque hay personas que llevan 2, 3 años sin pagar y pagan y esperan que ya eso se elimine por completo los registros negativos, ¿no? Como hubo un atraso, ese atraso va a continuar presente. Tu saldo aparecerá en ceros, ya no le debes nada a nadie. pero pues se va a ver que tuviste un atraso de 2 o 3 años y entonces los acreedores van a decir, bueno, ¿por qué se atrasó tanto tiempo? Y eso afecta a tu score de manera negativa. Pero si pagas completo, por supuesto que va a mejorar muchísimo tu historial crediticio y poco a poco se irá limpiando hasta que quedes con un score alto y que te presten para un coche o para una casa. Eso es lo que pasa con el buró de crédito. Dice quién, vamos a ver. Le mando un saludo a todas las personas que nos sintonizan. Qué bueno que les guste el programa. Fernando Salazar nos dice, buenas noches. Dice que tiene una tarjeta de crédito Bancomer con 11 meses en mora. Debe 105 mil pesos, incluyendo intereses. Estuvo 3 años con esa tarjeta. Le ofrece liquidar con 17 mil, que si creemos que se puede conseguir un descuento mayor, si espera más tiempo. Muchas gracias. Pues no, es posible que podamos conseguirte algo mejor, sí, definitivamente. Pero primero, mi estimado Fernando, habría que verificar que el descuento sea real. No se precipiten. Yo sé que ustedes ya quieren pagar, que ustedes quieren liquidar. Pero se los hemos dicho mucho en el pasado. 7 de cada 10 ofrecimientos de este tipo son mentiras, son engaños para que ustedes paguen. Ese pago se toma como un pago parcial, pero la deuda continúa y luego se las vuelven a cobrar, les cobran lo que falta, ¿no? Los cobradores lo hacen para cumplir sus metas. Engañan a la gente paga y el cobrador llega a sus metas, a sus objetivos mensuales, y aparte pues se lleva una muy buena comisión de ese dinero. Entonces no se precipiten. Si no están afiliados a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, si no están afiliados con nosotros, lo primero que tienen que pedir es una carta convenio. La carta convenio va a sustituir su contrato original. El contrato que tenían con el banco por esa línea de crédito ya no sirve. No van a pagar como se pactó en ese contrato. Entonces necesita un documento que lo sustituya. Esa es la carta convenio. Como tal, obviamente tiene que estar pues con un formato, con una configuración que legalmente sirva como sustituto del contrato que teníamos. Tiene que indicar estados, número de cuenta, nombres completos, razón social del banco, razón social del despacho, los montos, cuánto se debe, con cuánto se paga. Tiene que hablar de la carta finiquito. Una serie de cuestiones que es lo que le van a darle, serán las que le darán legalidad a la carta convenio. Sin eso, la carta convenio no sirve. Ya que tengamos nuestra carta convenio perfectamente bien elaborada, pues hay que verificar el descuento con el acreedor. Se le llama al banco, a su unidad de atención especialista. El número lo pueden encontrar en estado de cuenta. Y le van a decir, ¿sabes qué, banco? Me están ofreciendo liquidar mi deuda que tengo con ustedes a través de un despacho, por ejemplo, o a través de ustedes mismos, directamente del mismo banco. Entonces quiero saber si el descuento es real. No le digan de cuánto es el descuento, no le digan cuándo se tiene que pagar, no les digan nada de eso. Toda esa información la tienen que tener ellos. Así es como ustedes van a verificar que el descuento es real. Si el banco, a través de su unidad de atención especializada, les dice, sí, mire, descuento, usted nos debe 105 mil pesos y va a liquidar con 17 mil en la fecha X o Y, y si todo eso coincide con la carta convenio perfectamente bien elaborada, pues ya se podrá proceder a pagar, quiere decir que el descuento es real. Pero no lo hagan nada más así, que con un folio o que les manden una carta, pero que no sirva, que no cuente con los elementos necesarios. Porque después vienen acá otra vez y nos dicen, es que yo pagué, me prometieron que con esto iba a liquidar mi deuda y ahorita ya me están cobrando otra vez. Pues sí, porque los engañaron. Y no hay forma de demostrar que ese descuento existió alguna vez, porque no existe un documento que sirva. Entonces por eso hay que verificarlo. Si están afiliados con nosotros, pues nada más regálenos una llamada. Nosotros verificamos todo y les conseguimos un mejor descuento. Porque como les comentaba, nosotros pues, manejamos cientos de negociaciones al mes. Nos manejan mejores descuentos, mucho mejores descuentos. Dice Neto Mesa, que si hay audio, muchas gracias. Rodolfo López Gutiérrez dice, ¿y de hipoteca? También se puede negociar una hipoteca. Para cómo está la situación en el país ahorita, hay muchísimas casas, y yo creo que ustedes lo han visto en alguna vez, en algún momento, que están abandonadas. Fraccionamientos completos, calles completitas, en total abandono. Porque ahorita no hay suficiente dinero para poder colocar todas esas casas. Muchísimas inmobiliarias han quebrado, pues derivado de esta situación de crisis que vivimos en la actualidad. No pueden colocar tantas casas como quisieran. Entonces, el negociar ahorita una hipoteca es bastante factible, bastante viable, porque pues, a ningún acreedor le interesa quedarse con una casa que va a tardar años en desplazar, que le van a invadir, que se la van a ¿cómo se dice? Se la van a invadir y se la van a destruir, se van a llevar los vidrios, la van a pintar, o sea, la van a pintarrajear. la van a dejar en muy mal estado y todo eso le cuesta dinero al acreedor. Entonces a ellos no les conviene ahorita hacerse de esos inmuebles. Les conviene mucho más negociarlos con los titulares del crédito. Entonces, mi estimado Rodolfo López, de que se puede negociar una hipoteca, se puede. Claro, no se pueden hacer milagros. Se requiere de mucho compromiso de tu parte si no la pudiste pagar conforme se había acordado con el acreedor. Pues lo que tienes que hacer es echarle muchas ganas al ahorro para que en algunos meses nosotros a través de nuestra área jurídica te podemos conseguir mucho tiempo, un año, 2 años, 3 años, quizás un poco más de tiempo, para que tú puedas ahorrar alguna cantidad y con esa cantidad, dependiendo de cuánto dinero ahorres, se pueda negociar una reestructuración de tu crédito. A lo mejor ya para ese momento ya estás mejor económicamente. O si consigues ahorrar lo suficiente, en una de esas hasta liquidar en su totalidad el crédito con tu ahorro. Entonces hay que checar a quién le debes, cómo está configurada tu hipoteca, si está en pesos, si está en UDI, si está en veces salarios mínimos, cuánto tiempo llevas sin pagar. Cuestiones importantes para, con esa información, diseñar una estrategia que se adecue a tu situación personal. Dice Marco León que muchas gracias por la ayuda, lo dejamos más tranquilo, que bueno, nos da gusto, de eso se trata. Aquí a nadie le vamos a decir cómo evadir su responsabilidad, eso que les quede bien claro. A nadie le vamos a decir cómo no pagar sus deudas. Aquí les vamos a decir cómo las paguen, de acuerdo a su capacidad económica, ¿sí? Eso es muy importante, porque luego se confunde la gente y dice, es que ahí están incentivando la cultura del no pago. Y no, es todo lo contrario. Aquí le ayudamos a la gente a pagar. Gente que de plano no puede, para evitar que se arruinen, porque piden prestado aquí, prestado allá, y sacan de una tarjeta para pagarle a la otra, eso no funciona. Simplemente le dan en la torre a su economía, y al rato ya la bola de nieve de deudas es inmensa, y ahora hay que arreglar todo eso. Entonces lo ideal es que se comience a solucionar desde el principio, cuando apenas comienzan a tener problemas, antes de que comiencen a sacar de una tarjeta para pagarle a la otra, antes que todo eso ocurra, acérquense a nosotros, y verán que sí existe una solución que se adapte a su situación. Dice Karim Arango que en julio de 2011 sacó un préstamo de nómina en Banamex. Dejó de pagar al año. Solo recibe mails de varios bufetes que quieren conciliar la cuenta. Su pregunta es, ¿pueden ir a embargarlo sin ninguna notificación? Sí, sí pueden, porque de eso se trata el embargo. El embargo se ejecuta de manera sorpresiva. No se advierte, no se anticipa, no se avisa. Porque si el abogado que está llevando el proceso mercantil le avisa al demandado que lo va a ir a embargar, pues el demandado lo que va a hacer es ocultar sus bienes, ¿no? Los va a sacar de su casa o algo. Entonces, esa es una acción que siempre es sorpresiva. En el momento que menos se lo espera la persona, llegan y embargan. Pero todo eso se puede evitar conciliando antes de llegar a esos extremos, mi estimado Karim. ¿Cuánto dinero debes y desde cuándo no lo pagas? Y ya con esa información vemos tu nivel de riesgo y te podemos decir qué es lo que tienes que hacer. Por tu deuda, no nos dices cuánto es. Me gustaría saber cuánto dinero debes. Es importante. Charol Solís dice, hace tiempo le debe a Banco Azteca, pero por 7,000 pesos quieren cobrar 50,000. ¿Qué cómo le hace? No, hay que ver cuánto tiempo lleva sin pagar, mi estimado Charol Solís. Porque los cobradores son muy mentirosos. Ya se los decía yo hace un rato. Y otra cosa que les gusta mucho inventar es eso, ¿no? De que de 7,000 ya deben 50,000 y que de 10,000 ya son 100,000. Y la gente se asusta y dice, no, al rato voy a deber millones. Y no, es cierto. Sí, sí. Las tasas de Banco Azteca son muy altas, son de las más altas entre todas las instituciones financieras, pero no llegan a esos extremos. Digo, también hay que ver cuánto tiempo lleva sin pagar, mi estimado Charol, para ver si sí se acumuló toda esa deuda o no, ¿no? A través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, teléfono en cabina, 7576-2140, 7576-2140, LADA 0155, LADA 0155. Dice Abundio Martínez, que buenas noches Abundio, que le debe a Banamex, tiene un préstamo personal, ahorita les debe 23,500, pero ya se atrasó 2 meses y ahorita no tiene trabajo, lo sacó a 36. Ok, se quedó en el pago 24, pues sí se puede arreglar, mi estimado Abundio. Hay que negociar la deuda, no es muy alta, 23,500 pesos, se puede negociar. Aquí existen dos esquemas, apenas llevas 2 meses de atraso, eso es bueno, no es mucho tiempo el que presentas de atraso. todavía existe la opción de buscar una reestructuración de tu deuda, que es el saldo pendiente. Existen dos esquemas de reestructura. Uno es ampliar el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si te faltaban 12 meses para pagar, como no vas a pagar a 12 meses porque no tienes la capacidad económica, pues se puede ampliar a 24 o a 36 mensualidades. El problema con este esquema es que va a subir tu tasa de interés y al final vas a pagar más dinero. De 23.500 pesos que adeudas actualmente, pues se podría ir hasta el doble o un poco más. Es algo que se necesita estudiar bastante, hay que checar nuestras finanzas. Y tantos meses, pues existe el riesgo de que fallemos nuevamente y al rato tengamos el mismo problema y hayamos tirado dinero a la basura, ¿no? Entonces, esa es una, que se amplía el tiempo, pero se sube la tasa de interés y por lo tanto, el monto a pagar también se incrementa. La otra sería, y se incrementa mucho, la otra sería reducir el plazo. En lugar de que pagues a 12 meses, que en tu caso no creo que te funcione, para 6, por ejemplo, con lo que se reduce la tasa de interés, y en lugar de 23.500 pesos, pues a lo mejor pagues 18 o 19 mil. Pero, como nos comentas, pues ahorita el dinero no es suficiente, entonces no creo que ese esquema te funcione a ti. La tercera opción sería buscar una quita. Una quita es un descuento. Se tendría que negociar bajo el esquema de suspensión provisional de pagos, que quiere decir que dejes de pagar algunos meses, unos 6, 8 meses. Y ya para ese momento, pues comenzar a negociar la quita. Nosotros con este banco te podemos conseguir una quita de entre el 80 y el 90%, con lo cual estarías pagando entre, ¿qué te gusta? Son como unos 6,000, menos de 6,000, 5,800, entre 5,800 y 2,300 pesos estarías pagando con nuestra ayuda del total de esa deuda que tienes pendiente por medio de una quita, ¿sí? Un descuento. Ahí no sería reestructuración y tendrías que suspender tus pagos provisionalmente para demostrar insolvencia, que el banco vea que no tienes dinero, que diga, ¿sabes qué? Si a mí Abundio no me paga con una quita, no me va a poder pagar de otra forma. Es la única manera en la que se puede negociar un descuento. Muchas personas nos dicen, es que yo no quiero dejar de pagar y quiero una quita. No se puede. Si ustedes le siguen pagando al banco, el banco encantado. Y no va a querer negociar nada. Cuando se le deja de pagar al banco es cuando dice el banco, ah, caray, ya no me está pagando Abundio. Y ahora ya lleva 3, 4, 5, 6 meses y no me paga. No me va a poder pagar. Vamos a platicar con él. Solamente así se le presiona a un banco. Si ustedes siguen pagando, el banco fascinado. Y no va a querer negociar nada. Así de sencillo. Dice Rodolfo López que si tenemos oficinas en Monterrey, no, pero te podemos ayudar sin problema desde aquí, desde la Ciudad de México, porque aquí es donde se encuentra el 99% de las centrales bancarias, de cajas populares, de financieras. Te podemos representar sin problema. Tenemos 8 años trabajando y tenemos afiliados de todo el país. De donde tú me digas, tenemos afiliados. Y te podemos ayudar sin mayor complicación. César Mendieta me manda saludos, muchas gracias desde Salamanca, Guanajuato. Le mando saludos a César Mendieta. Y bueno, vamos a ver al chat de la estación. Por ahí hay algunas asesorías pendientes. Dice Roxana que buenas noches, el mes pasado se afilió con nosotros. ¿Qué debe decirle a los cobradores cuando le llamen? Bueno, como estás afiliada con nosotros, Roxana, te dimos un número telefónico específicamente para que se lo des a los cobradores. Si no sabes cuál número es de todos los que te dimos, llámanos a nuestras oficinas para aclararte esa duda. Para que no les vayas a dar el de nuestras oficinas porque esos números son para ustedes, para atenderlos a ustedes. Nosotros tenemos números telefónicos específicos para que nuestros afiliados se lo den a los cobradores. Le digan, ¿sabes qué, cobrador? Mira, no tengo tiempo de atenderte aquí, te voy a atender en este otro número. Y ya no les contesten más por su número normal. Porque ustedes les contestan, pues van a seguir llamándoles. Entonces dejen de contestar por ahí y el cobrador va a decir, ah, caray, ya no me contesta por ahí Roxana, pero me dejó este otro número que le dije que no se lo iba a tomar, pero todos los cobradores están obligados a apuntar toda la información que ustedes les den. Así que si les dicen, no lo voy a apuntar, no les crean, si lo apuntan. Bueno, ya tiene el cobrador el número que te dimos y entonces nos va a empezar a llamar a nosotros. Y ya nosotros, pues, atenderemos sus llamadas y si nos ofrecen algo interesante por ahí, pues, te informaremos a ti. Y así no tienes tú ese estrés de estar atendiendo cobradores, ¿no? ¡Qué horror! Entonces, Roxana, diles eso. También les puedes decir que estás siendo representada por nosotros si gustas. Que luego los cobradores, pues, no tienen mucho sentido porque es gente un tanto cuanto obtusa. Que no les interesa mucho ese asunto de las explicaciones y se enojan con facilidad. Y gritan y berrean y ya saben ustedes. Entonces, A veces no vemos mucho caso que hagan eso, pero si lo quieren hacer, somos sus representantes, háganlo, no hay ningún problema. Gracias. Qué bueno que les guste el programa, me da mucho gusto. Dice Zorro 13, que buenas noches, le mando un saludo. Liz Tener, que se escucha perfectamente, gracias. Neto, no tienes nada que agradecer. Johnny nos comenta buenas noches. ¿Cuánto tiempo de afiliado hay que tener para aprovechar la promoción actual de Banamex? Ya la puedes aprovechar, mi estimado Johnny. Ahí no nos puso Banamex restricción de tiempo. Te podemos conseguir hasta el 95% de descuento con Banamex ahorita. Ya, ipso facto. Miguel Treviño se afilió en junio, pero aún no ha pagado mensualidades desde entonces por falta de ingreso. ¿Puede pagar para seguir con el servicio de defensa del deudor? Gracias. Miguel Treviño, hazme un favor. Ponme aquí en el chat tu número de contrato, si eres tan amable, para checar si todavía está activo, porque los damos de baja después de un tiempo. Entonces ponme ahí tu número de contrato, yo mañana a primera hora mando esa información, checamos si está activo y te echamos la mano, no hay ningún problema. No pasa nada, mi estimado Miguel. Les recuerdo que somos una asociación civil sin fines de lucro. Nuestra intención es ayudar. Somos la única asociación civil que ayuda a deudores en todo el país. Todas las demás son reparadoras de deuda. No se las recomiendo, son muy caras y no tienen los servicios que aquí tenemos. Aquí cobramos muy barato y damos representación legal. Tenemos abogados que los representan en los juicios. En las reparadoras no les dan eso. Y aparte aquí ahorran donde ustedes quieren, que es bastante importante. Pero bueno, aquí como en el caso de nuestro amigo Miguel, no pasa nada. Nada más es cosa de ver si sigue activo su contrato o no. No cobramos recargos, ni penalizaciones, ni nada de eso. Porque, repito, somos una asociación civil y entendemos perfectamente bien su situación. Sabemos que a veces la economía está muy mal y pues no pueden pagar. Entonces no hay problema. Les echamos la mano, para eso estamos. Pregunta Abundio Martínez que cuánto cuesta afiliarse. Depende, mi estimado Abundio. Por ejemplo, tú debes 23 mil pesos. Ahorita te digo. Denme un segundo en lo que lo abro. Aquí tenemos en nuestra página de internet, tenemos el tabulador para que vean que realmente no es caro afiliarse. Tú estarías pagando una inscripción, mi estimado Abundio, de 850 pesos. Es un pago único de inscripción que ya incluye la primer mensualidad. Y posteriormente pagarías nada más 210 pesos al mes por nuestros servicios. Ni un centavo más. 210 pesos al mes por nuestros servicios de representación legal. Si te demanda el banco, ya tienes abogados pagados por completo hasta donde tú te encuentres. Todos los viáticos ya están cubiertos. Y eso ya incluye todos los servicios también. Atención telefónica, asesoría, todo. Entonces no es nada caro realmente. Porque les digo, somos una asociación civil sin fines de lucro. Obviamente necesitamos recursos para trabajar, pero son muy económicos. Dice Yosou Betancourt Muñoz, perdón si no lo pronuncié correctamente, que es de Reynosa, Tamaulipas, le mando un saludo. Que si le podemos ayudar, por favor, ya ha sido timado. Es lo que les decía, por favor, no paguen así nada más. Los cobradores les encanta engañar a los deudores. Decirles, mire, si debe 100 mil, pague 10 mil y con eso acaba con su deuda. Y el deudor, pues desesperado, va y paga. Y resulta ser que no era cierto. Dice Alejandro Flores, los requisitos para acceder a nuestros servicios. Ahorita les voy a dar nuestros teléfonos y nuestro correo para que nos llamen y con todo el gusto del mundo les podemos decir todo lo necesario, porque depende de cada caso, ¿sí? Depende de cada caso. Depende si es una hipoteca, si es una automotriz, si es una caja popular, etcétera. Hay que checar eso. Pregunta José Betancourt, que cómo trabaja Credifin, no lo conocemos, pero ya nos dijiste que te estafaron, imagínate nada más. Dice que ellos le hicieron pagar 4 mil para poder conseguir un crédito de 800 mil y ahora le piden 3,600 para un crédito socioeconómico para poder adquirirlo. No, pues te están estafando. Todo lo que parezca demasiado bueno para ser verdad, por lo regular lo es. Esas empresas que ofrecen muchísimo dinero prestado con tasas de interés bajísimas y sin revisar buró de crédito, por regla general son estafas, nada más. Que les piden dinero por adelantado y luego no les prestan nada. El problema es que ustedes firman un contrato. Y si ustedes leen ese contrato, se van a dar cuenta que dice que ellos no están obligados a prestarles el dinero. Y que el dinero que ustedes están pagando es por los honorarios de la asesoría que les están dando, que en realidad no sirve de nada. Pero ustedes lo están aceptando. Por eso no se puede proceder legalmente contra esas empresas. Entonces no caigan. Dice Lolis Hernández que cómo se afilia uno con nosotros. Claro, ahorita les voy a dar nuestro correo con mucho gusto. Ahí les va. Vayan preparando lápiz y papel. Les voy a dar nuestra dirección de correo electrónico y les voy a dar nuestros teléfonos para que nos llamen. Cualquier duda, estamos en horarios de oficina de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, y los sábados desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Tenemos servicio a nivel nacional, no importa en qué parte de la República Mexicana se encuentren ustedes, les podemos ayudar. Tenemos 8 años trabajando, proporcionamos un servicio de representación legal, nos regula la Profeco, nos pueden checar ahí. En estos 8 años no tenemos una sola reclamación, no nos hemos cambiado el nombre ni una vez. Somos la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, Sociedad Civil, esa es nuestra razón social. Nos pueden checar en la Profeco, pueden hablar a la Condusef, estamos a sus órdenes. Somos la única asociación civil que ayuda a deudores, la única de todo el país. No se vayan con la finta, no hay otra, somos la única. Les voy a dar nuestro correo es contacto@, luego van a escribir DDD, o sea, triple D de dedo, después una M de Miguel, luego una X, .org de organización, .org, se los voy a repetir, contacto@DDDMX.org, nuestro correo electrónico. Teléfonos, todos nuestros teléfonos empiezan igual, con 5594, ¿sí? Todos empiezan igual, 5594. El primero, 5594-5514, acaba 5514. El segundo, 5594-5453, 5453. Y el tercero, 5594-5491. Acaba en 5491. Esos son nuestros teléfonos. La LADA aquí a la Ciudad de México, 0155. Marca primero 0155 y luego el teléfono, ¿sale? Para que nos puedan llamar, despejemos sus dudas. Si quieren afiliarse, con mucho gusto, lo podemos hacer. Nada más hay que estudiar su caso. Pero de que se pueden afiliar, lo pueden hacer, ¿sale? Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Para nosotros es un placer. Ya Miguel Treviño me pasó su número de contrato. Le tomamos una foto a la pantalla para tenerlo ahí. Y con todo el gusto del mundo, checamos, mi estimado Miguel, si sigue activo tu contrato. Y si sigue activo, pues que ya puedas pagarlo sin problema, ¿no? Bueno, pues ya nos vamos. Gracias por habernos sintonizado. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo lunes de 3 a 4 de la tarde. Asesoría completamente gratis para todos ustedes a través del único programa de la radio donde en verdad van a encontrar una solución a sus problemas de deudas. Deudas, dudas y soluciones. A mi amigo productor de estos programas, Helmi, le mando un saludo y un abrazo. Pasen un excelente fin de semana y por aquí nos escucharemos el próximo lunes de 3 a 4 de la tarde. Deudas, dudas y soluciones. Hasta muy pronto.